el folclor está contigo. Sube al Land Rover, Germán, sube al Land Rover, Germán, alista la carabina, porque esta noche tengo que cazar la babilla de Altamira. Te consigues al landero, te consigues al landero, qué bueno para esta cosa. Tú le tienes que avisar a don Pedro si no hay moros en la costa. Pasaremos bien el rato cazándole en las orillas. Pasaremos bien el rato cazándole en las orillas. Mira que esa bilbadilla me quiere acabar los patos. Estamos recordando el año rural de Germán Bustillo. No se escapa esa limaña, no se escapa esa limaña, porque yo soy precavido y con la escopeta Germán Bustillo, buen discípulo de Diana. Pero por si no se tira, pero por si no se tira, vámonos apercibido. Sube así comida y trago, Ramiro, y coge rumbo Altamira.